como disco. Tú ahorita que dijiste, bueno, ustedes componen para un disco. Yo la verdad no compongo así, o sea, quiero decir, entregan las canciones en un bloque, claro, una cantidad que es como para un disco, ¿no? No entregan, sí, las canciones de a una. Claro, eso voy. Claro, pero en términos de creación, así lo más primitivo de la creación, yo si me pongo a tocar mi guitarra, que es como compongo, claro, no estoy pensando esto va a aparecer tal, no, sino que hago la canción y luego digo, ah, pues esto sí puede estar en Café Tacuba, o esto podría yo, me dan ganas de enseñárselo a tal persona, o me lo quedo para mí, o nada, ¿no? Entonces, yo creo, como vaya cambiando la industria, o como vaya cambiando los intereses del grupo, esas canciones van a ir también viviendo de otra manera, ¿no? O sea, no, creo, o al menos así lo percibo, no es nuestro caso que digamos, claro, vamos a componer esa canción para tal, ¿no? Uh-huh. Es la situación que vivimos, ¿no? Claro. Pero eso, como bien lo vemos, pues está cambiando. Sí sería interesante poder decir, saquemos esta canción, a ver qué sucede, ¿no? Uh-huh. Fuera de estos tiempos que se han ido dictando por la industria, y esa industria está desapareciendo, ¿no? Lo último que les pregunto, en realidad porque se me acaba el programa ya, ¿hay una imagen o algo ya pensado para lo que va a ser el objeto antes llamado disco? Quiero decir, imagen de banda, imagen de escenario, algún tipo de trabajo. Se me ríe ahora, Emanuel, ¿qué te me pasó? Pregunté algo. No. Okay. Sí. Nos gusta, nos reímos porque nos gusta, porque nos hace, okay, las entrevistas también ayudan como a generar ideas. Okay. O sea, perfecto. Pasa muchas veces, cuando uno empieza la promoción o comienzas a hablar del disco, llegan preguntas que tal vez tú nunca buscaste y que entonces son encontrar una explicación para algo que tal vez no habías pensado, y entonces yo me río y digo, a ver, lo pensamos, no lo pensamos, fue intencional, no fue intencional, a veces como que... Pues yo creo que ahorita, o por lo menos yo estoy en el proceso de un poco escuchar lo que los demás piensan, lo que se ve de fuera, lo que yo no pensé, etcétera, ¿no? Entonces, pero digo, tenemos tal vez, ya hay una... está el arte del disco terminado, ya está entregado, lo hizo Rubén. ¿Esto es nuevo o ya lo habías hecho antes, esto de hacer artes de tapa, Rubén? Siempre lo hacemos nosotros, a veces lo hago yo, a veces lo hace Quique. Ok, perdón. Sí. Y hasta eso va el asunto, digamos. Hasta ahí llegaron. Exacto, seguramente para el próximo año, cuando entremos a la gira, ya habrá algo mucho más pensado para eso a todo nivel. Sí, el disco, como hace rato que dijo Meme, ha ido muy rápido todo, o muy rápido para nosotros, ¿no? En términos, lo empezamos a trabajar, y al mismo tiempo empezamos a trabajar en canciones nuevas, al mismo tiempo que empezamos a ensayar para tocar en vivo. Eso antes no era casi imposible pensarlo, siempre decíamos, o hacemos disco, o salimos de gira, y ahora todas esas fronteras se han ido borrando, y la verdad es que es buenísimo. Entonces vamos, cada paso que vamos dando, realmente vamos dando ese paso, ¿no? Claro. No hay tanto una idea así, un plan maestro como lejano, sino que vamos dando los pasos y ahí vamos como generando, y creo que ha funcionado, se siente lo natural, ¿no? En estos tiempos es lo que más yo percibo, la espontaneidad y que está natural. Este jueves entonces podés ver a Café Tacuba en la Plaza de la Música de Córdoba, el sábado, como te decía, gran festival al aire libre en el Planetario, donde vas a tener a Café Tacuba, además de José González, Carliños Brown, Junip, Onda Vaga y Nota al Pie, el domingo en la Trastienda de La Plata, Café Tacuba, y el jueves de la semana próxima en Mendoza. Lindo recorrido por nuestro país, y después buscalos en Uruguay y también en Santiago de Chile, y esperamos ansiosos para el mes próximo entonces el objeto antes llamado disco. Me pasé del horario, le pido mil disculpas a nuestros compañeros de Gente Sexy. ¿Qué va a ser? José López, Quique, Emanuel, Rubén, gracias a los cuatro por haber pasado por aquí. Y la próxima vez los desafío a que vengan con instrumentos y hagan algo. Tenemos un hermoso estudio arriba que pueden usar cuando quieran, es su casa. Así que ténganlo en cuenta para este año, para el año que viene o para cuando sea, existan o no los discos. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Chao, hasta mañana. Dave Ripley advierte que toda la información presentada en este programa se ha instalado correctamente en algún sector de su hipotálamo. A partir de aquí, lo que usted realice con dicha información no es responsabilidad de Dave Ripley como entidad ni de ninguno de los integrantes del ciclo como individuos, y a usted debidamente informado. Hasta mañana. Acelerando en una ruta solitaria, el paisaje cambia, las voces se acallan y los sonidos se desvanecen. pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Roll Net, la red nacional de rock. Rock and Pop News. Saber es poder. El titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza, y el ex juez federal Octavio Araos de la Madrid fueron procesados por intentar favorecer la situación del sindicalista en la causa por el homicidio de Mariano Ferreira. La Suprema Corte bonaerense rechazó dos recursos planteados por Carlos Carrascosa, por lo que dejó firme la perpetua a la que fue condenado por el crimen de su esposa María Marta García Belsunce. El candelense Juan Martín del Potro tiene una tendinitis en la muñeca izquierda y está en duda para la semifinal de Copa Davis del próximo fin de semana en Buenos Aires, según lo admitió el capitán del equipo, Martín Heiser. Sexy, escenas del pasado acuden a tus oídos. Parrillas, carne, asados, tira, entraña. La entraña dama. Muy gracioso. Julián Díaz. La carne jugosa tiene más sabores porque tiene más jugos, entonces la boca segrega más saliva. Por otro lado, la carne jugosa es más fácil de digerir que la carne muy seca. No lo comas tan seco y de a poco vas a ver que la carne te viene resultando mucho más sabrosa. ¿Vos crees que yo tengo que comer la carne cruda? Te la vas a tener que comer bien comida. ¿Y usted quería un buen trozo de carne? Todo lo contrario, comí esta semana uno de los pedazos de carne más ricos que comí en mi vida y por eso quería hablar de carne. Bien. Lo consideramos que es como un trozo nuestro. Recomiendo parrillas, vamos. Vamos a los bifes. Ah, estuviste muy bien. Son los pelotudos. Vamos a destacar algunas que han dado cierta vuelta de tuerca. La Cabrera, Tames y Esquina Cabrera, tiene una gran calidad de carne. Le Grill, en Puerto Madero, un lugar muy, muy bonito, que no es tan cara como todo el resto de Puerto Madero. Uh-huh. El pabellón del Pobre Luis, clásico uruguayo, atrás del barrio chino. Te quiero preguntar por sí. La parrillada. Alguna vez lo hemos hablado, pero... ¡Odio una parrillada! No me saques el tema de la parrillada porque me voy del estudio. Por eso, ¿por qué no a la parrillada? En Gente Sexy, esto ya pasó. ¿Te gusta larvear? Yo me considero una larva, pero atómica. No, totalmente. Larva total. Las sábanas, por ejemplo, cuando vivís solo. Oh, sí. Acartonadas. Pueden esperar. Una semanita más pueden esperar. Qué lindo, precioso. Un amigo de mi padre tomaba el café con leche en mamadera para poder usar las dos manos para sostener el diario. La Nación. El primer departamento donde viví solo era un departamento chiquitito de 25 metros cuadrados, donde fui muy feliz mientras viví solo. En ese departamentito, un día vi una cucaracha, pero yo no me preocupé. Otro día vi dos cucarachas, sí. Yo no me preocupé. Un año después, tuve que abandonarlo por varios días, porque vino el desinsectador y caían las parvadas de cucaracha, caían pero de a 8, de a 10, de todos lados. ¡No te dejes ahí! No miramos televisión. Bienvenidos a Gente Sexy, una nueva semana en la ciudad de Buenos Aires, siendo las 16:08 y con 17 grados 4. Feliz lunes, hop, hop, hop, dice Fini, nuestra productora. Ah, con mucha alegría. Está muy contenta, realmente. Sí, está bien. Contenta. Pedir, ¿no? Ya con esta pelotudez que hizo. Sí, sí. Escribe un cartel que dice feliz lunes, es hop, hop, hop y una carita. Carita sí, sonriente. Carita como de emoticón. Feliz, feliz. Qué lindo estar aquí nuevamente, qué lindo que haya un día tan hermoso. Por fin el sol, la qué hermoso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y tenemos una semana fuerte, una semana fuerte, con un montón de cosas, un montón de contenido. El programa de hoy no va a entrar todo aquello que uno espera tener. No vamos a hablar de fútbol. No. Bien. Pero no vamos a hablar de fútbol. No va a suceder. Pero estamos en condiciones de hablar de fútbol. Nunca estuvimos en condiciones. No, sí, estamos en condiciones. Por ejemplo, los lunes viene Alexis Valido, el hombre del fútbol. Hola, buenas tardes, querido. ¿Cómo les va? Sí. Yo estoy triste por ser independiente, no es como. Sí. Pero no perdieron. No perdieron. Maestro. Pero estuvieron más estamos cerca mal de perder que de ganar. Estamos muy mal. Independiente es un equipo que está muy mal. Está Independiente muy mal. Es un equipo que está muy mal. Estamos para llamar al Rabí y meditar con él. De hecho, hoy vamos a hablar con nuestro estimadísimo filósofo de el arte de vivir, la espiritualidad. Lo vamos a hablar con los oyentes. ¿Estás bien vos, Fiorella? Sí, me golpeé con el micrófono. ¿Querés que te alcancemos otro micrófono para golpear o con ese te alcanza? ¿Cómo estuvo tu fin de semana, querida? Bien, estuvo lindo. Ayer a la madrugada me crucé con los muchachos de Newell's, ahí por Mashuit, que volvían del partido. Sí. Estaban todos choripaneando, habían hecho una peatonal, lindo. Me invitaron ahí a quedarme un rato. No me quedé, no me quedé. Seguí de largo, agarré para Americana y me volví. Fiorella cayó en las garras de las nuevas redes sociales. Y ya ha caído en Instagram en poner fotos de sus pies y fotos de sus perros. Sí. Lo que es lo que hacemos todos. ¿Por qué? ¿Cómo fotos de sus pies? Claro, sí. Hay el pastito, estaba tan lindo. Le sacas una foto. Claro, te tirás y le sacas. Te tirás, le sacas una foto. Ay, qué pena. Una cosa, una creatividad. No sé, Natura. Yo le saqué fotos a mi perro este sábado también, saludando a otro perro, un perro humano, un perro con ojos. Recordemos que en el caso de ella hay un antecedente que es que fue flogger, ¿no? Claro, no, ni hablar. Yo le explicaría que Instagram le venga como anillo al dedo. Es que Instagram es foto de pie, flogger es foto, autofoto en el baño, ¿no? Sí. También se estila mucho en el flogger sensible la foto mirando al horizonte de espaldas y una reflexión abajo. Había flogger sensible, había categorías de flogger. Claramente estaban los más emo, los más introspectivos, los más festivos. ¿Existía algún flogger rudo? Un flogger como más cercano al metal. Sí, había, pero daban un poco de grasita. Sobre todo los metaleros. Tenían cadenas, claro, y sí, cosas, pero no daban. No daban. ¿Cuánto, eran rosas? ¿Cuánto tiempo duraron los floggers? Un año, ponele. Más fuerte, un año muy fuerte. ¿Nos están escuchando de un flogger? No, quiero. ¿2005 o a 2007? No, pará, 2000, no, pero menos, ¿qué menos fue? Dos, el grunge, maestro. Pero más el floggerismo que el grunge. Pero sí, en 2005 empezó. No, el auge fue un año solo, 2007. 2008, época cumbio, ¿no? Claro. Se instaló como una gran figura. Llegó, ahorita, sí, tipo, al día de hoy, ¿no? Y llegó a sacar su propia biografía que leyeron sus padres. Lo mejor que tenía era las tanganas en el abasto, ¿no? Entre floggers y cumbio. Ah, ¿verdad? Cuando más notoriedad tomaban. Había tangana entre flogger y cumbio. Era una tangana descontrolada de 200 personas. Era una pelea un tanto desigual. Sí, claro. Por algo hiciste las categorías en el boxeo. Volviendo a la actualidad, lo que me pone muy mal, hablando de esto de sacar fotos súper creativas y ponerla en redes sociales, es la gente que tiene su cara en todos lados. Su cara en el celular, su cara en Facebook, su cara en fondo de Twitter, su cara. La autorreferenciada constantemente. Wow. Pero en Facebook está mal tener su cara, ¿no? No, su cara, pero hay gente que ahora te puede poner otra foto grandota atrás de la tuya. Y hay gente que se pone gran chiquito delante. ¿Qué onda? Tranquilo. 75 fotos de perfil. ¿Cómo la ves esa? Esa no. Foto de perfil 122. Poco creíble. El que tiene foto de book y no es modelo ni actor. Eso es mortal. Eso es tremendo. Las redes sociales llegan a lugares impensados. Ayer fui al teatro. Sí. Bien. Impresionante el hecho. Te felicito. A ver una hora de Halcón. Bien. Halcón, Beván, Marco Antonio Caponi, sí. Claudia Lapacó y otra actriz. Impresionante. Al lado mío, una chica usando el celular y sacando fotos y tuiteando y hablando con la otra. Cada vez que aparecía Marco Antonio Caponi. Pero hermano, que eran fans de Caponi. Sí, el pie la rompe, es un fenómeno. Sí. Pero En cualquier momento, hashtag gente sexy Caponi, ¿no? No, pero sacando fotos con el celular en el teatro. ¿Te parece? Aparte, viste que los teatros ahora se corta todo el sonido y de repente se escucha. Buenas tardes, te habla Carola Reina. Sí, ya sé que no estoy en esta obra. Sí. Estamos en una cruzada muy fuerte para erradicar a los celulares de las funciones. No saben qué lindo sería. Y tiene razón. Tiene razón. Sí. Y sonaba el celular. ¿Eh? Así. Sí, obvio. No. Y nadie decía, che, querida, llamate al silencio o bajate con el aparato. Yo tenía entradas de cortesía y como estaba al lado mío decía, esta debe tener entrada de cortesía. Ah, si es de alguien, alguna familia. Algo, Una vez me dormí en una obra de Halcón. Capa. Sí. Capa, Fiorella. Yo en la segunda fila, me daba toda la luz. Vamos. Y yo me dormí. Arriba la cultura. Hay que decirlo. Upa. La muerte de un viajante. Y hubo un momento en el que estaba un poco abajo y yo estaba un poco abajo de energía y me dormí. Y a mi mamá le dio mucha vergüenza, yo estaba con ella, porque estábamos en segunda fila, nos daba toda la luz del escenario. Obra? La muerte de un viajante. En el Paseo de la Plaza con Diego Peretti. Vos eras el viajante. Sí. Está muy bien, está muy bien. Sí. Hablando de cultura, lo agarré así al pasar, Ford haciendo un coso con... es tu terreno, Carlos. Haciendo Jesucristo Superstar. No. Yo quiero decir algo. Hubo un antes y un después, me parece, en la televisión, de varias cosas, ¿no? Me parece que el primer antes y después que tuvimos en la televisión fue cuando Mauro mostró el accidente de César Pierri, ¿no? Uy, el segundo antes o después de la televisión... Fue Adán diciéndole al padre, así, padre, se va a tener que retirar. Y el tercer antes y después de la televisión, a mi modesto entender, fue Ford haciendo su Jesucristo Superstar, que, sinceramente, si, no sé si lo vieron, no, pones del lado de Bergoglio, maestro. No, pero, escúchame, Jesús... No hay forma de no tomar posición del lado de Bergoglio. El Cristo de Ford, para poder ser crucificado, tuvo que dejar el gimnasio. Ah, ¿sí? No, ¿viste lo que eran los tubos que tenía? Claro. No hay cruz que aguante, sí. No, era tremendo. Pero no era fuerte el que era crucificado, ¿eh? No, por eso era un cuerpo. Él tenía UPA. Él lo levantaba en un momento. Vení que te voy a resucitar. Que era uno de los dos que tiene los adalides estos que tiene el costado del su sillón plateado. Ah, de los cortitos. Que después se emocionó. Por el ¿cómo papel? Se emocionó. Sí, no sé si lloró por eso o por la vergüenza, pero estaba llorando muy emocionado por lo que había visto. No, después del corte lo volvieron a repetir a pedido del público, que supongo que hay un montón de hijos. Debe haber un montón de hijos de puta llamando y diciendo, dale, ponle la vuelta. Y para cerrar la jornada cultural el sábado, además vi un poco el programa de Caterine Fulóper, que es impresionante. Las madres esas tienen que ubicar, conseguir una novia al hijo, que es como el programa de Bret Michaels, pero sin madre, digamos, el que hacía candidatas. Claro. Es tremendo, creo que pocas cosas más degradantes he visto. Está feo. Es fuerte. Está difícil. Está muy difícil. Aparte, los hijos, los candidatos, son pésimos candidatos. Son muy malos. O sea, está todo mal. Son todos matizados, pero para abajo. Es un emparejamiento para abajo tremendo. Las madres son todas arpías, los pibes son todos vagos y las minas son un desastre. Sí, y el concepto, ¿no? Sí. Voy con mi vieja a que me enganche alguna. Sí, y cuando digo las minas son un desastre, no me refiero a lo físico, no, me refiero mamá. A. No. Se están peleando por ese vago. Claro. ¿Entendés? Era impresionante. ¿Hubieras ido vos? ¿A dónde? A ese programa. En otra situación de tu vida. ¿En carácter de qué, Alex? En carácter de soltero. ¿Estás loco? ¿Quién se va a pelear por mí? No, aparte nadie se va a pelear por él. Lo veo más encupido. Claro, exactamente. Encupido y siendo rechazado. Claro. Siendo rechazado por la mala onda que irradiaría. Claro. Bueno, señores, en instantes una gran invitada vamos a tener aquí en el programa. Más tarde vamos a tener a nuestro querido Darío Stanschreiber. Y después el Falo Ranking de hoy. Poesía. Me gusta. Poesía, letras poéticas. Ah, me gusta. Por fin, loco. Al fin, un poco de cultura de Falorranking. Son de mis Falorranking preferidos, cuando es tan abierto el concepto, ¿no? Va a ser muy lindo. En el medio de todo eso, maravillosa música programada por nuestro querido Lucas Fabro. Señoras y señores, damos comienzo a Gente Sexy con un clásico de los clásicos del rock mundial. Arrancamos con The Who, My Generation. Bienvenidos a Gente Sexy, amiguitos. Hoy es espectacular. Try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation.

Chile al Bolillero. Siguiente bonilla, número 6, 6 horas diarias, puesto de trabajo part-time. ¿Quién se lo gana? Siguiente número 18, 18, desde 18 años, experiencia previa no excluyente. ¿Y algún currículum por ahí? La manera más fácil de obtener una vida mejor es trabajando. Encontrá cientos de ofertas de trabajo en las categorías que más te interesan en empleos.clarín.com. Rock and Pop 95.9. En revista El Guardián de esta semana. 1. Robo para la señora. La justicia investiga maniobras financieras del Grupo Clarín entre 2007 y 2008. Quiere saber si Ernestina de Noble, Héctor Magneto, Lucio Pagliaro y José Aranda se confabularon con gerentes de las AFJP para estafar a futuros jubilados por 160 millones de dólares. Bonus track. Hernán Arbizu, banquero arrepentido del JP Morgan, afirma: la plata fue a cuentas secretas de Clarín. 2. El negocio de los tumberos VIP, fuga asegurada por 15 mil pesos. 3. Francis Malman, el señor de todos los fuegos, tiene nuevo libro. 4. Axel Kuchevaski, el nerd más eficiente del cine y la TV. Todos los jueves en su kiosco. Una revista para toda la semana. El Guardián. En Barecay, el amor de su prometida lo guiará a su destino. Ella lo llevará por un viaje de aventuras, danzas y acrobacias. Claro te trae a Barecay, de Cirque du Soleil. Del 8 al 23 de septiembre, Complejo al Río. Por éxito absoluto, nuevas funciones. Del 24 de septiembre al 7 de octubre, entradas en venta en ticketek.com.ar. Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. 15% de descuento para clientes Claro Club. Presenta BlackBerry. Invita Unicenter. Peugeot. Sponsor oficial de tus emociones. Barecay. Un homenaje al espíritu nómade. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Te invitamos a celebrar la Semana de la Pizza y la Empanada del 5 al 11 de septiembre en las mejores pizzerías y casas de empanadas del país. Si ves el logo de Apice en un local, entra y disfruta de las mejores pizzas y empanadas de la Argentina, porque Apice es garantía de buenas pizzas y empanadas. www.apice.com.ar. Apertura.com, gente que hace. Suscríbete a Cablevisión HD más Fibre Tel 6 megas con 50% de descuento por mes durante 6 meses. Si lo haces online, duplicas el tiempo de promoción. Adicional al servicio básico de Cablevisión. Suscríbete 0810-122-0200. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Clemente Cancela. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo te va? Conductor de Gente Sexy. Best I hear you calling, but I can't go home right now. Me and the boys are playing, and we just can't find the sound. Gente Sexy en la Rock and Pop. 16 y 27, 17 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Recién había hablado que había ido a ver una obra de teatro. Un detalle, viste que cada tanto te enterás algunas cosas. Hace poco me invitaron porque en el Teatro San Martín están preparando Macbeth. Una enorme producción, sí. Están preparando con muchísimos actores de primera línea. Y se va a estrenar el martes 18 y dijeron, ¿querés venir? Sí. Uh-huh. Me contaron un detalle más que realmente me sorprendió, viste que digo, el San Martín es el Estado también, sí. Digo, vos cobrás, no te digo que sos un empleado municipal porque no es la manera correcta de decirlo, pero vos cobrás un sueldo, uh-huh. Salvo que estés en Macbeth y hace 3 meses que no te lo paguen. Me mandaron el comunicado que sacaron los actores, los actores de la Asociación Argentina de Actores, con respecto al atraso de los sueldos en el Teatro San Martín, 3 meses sin cobrar. Están preparando una obra gigantesca, los actores viven de esto, digo, no todos los actores, claro. Digo, son Mariano Martínez y ganan la guita que se gana por ser una primera figura en televisión, digo. Llegar al Teatro San Martín para muchos actores es un sueño, estar ahí, trabajar ahí es un lujo. O debería serlo, y no tiene que ver con la infraestructura. Vos podés bancarte, supongo, digo, no sé, si sos actor, bancarte que un baño no esté en las mejores condiciones, un camarín esté en las mejores condiciones, pero no cobrar un sueldo me resulta bastante raro. La verdad, a mí me sorprendió que el Teatro San Martín esté atrasado con los sueldos. Espero que en algún momento se regularice, ¿no? Porque, 3 meses aparte de un montón de tiempo. Sí, yo voy a ir la semana que viene a ver el estreno. me considero un privilegiado porque me invitan a ver un estreno de Macbeth en el Teatro San Martín. Son experiencias que, digo, vienen los turistas y van a ver obras al Teatro San Martín. Uh-huh. Es un lujazo. Nada, quería decirlo. Es una giladita. Pero me parecía que era interesante decirlo. Voy a seguir un poquito con el tema actoral porque vino una amiga de la casa, Violeta Ortiz Berea. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por invitarme. Arrancamos pum para arriba, con todo. Ay, qué horror, sí, por favor. Bueno, esto. Sí, no, bueno, no, pero es una vergüenza. Es bastante loco, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Es sí, bastante aparte loco. Aparte hay muchos amigos ahí en Macbeth y le deben estar pasando muy mal. Porque también te pasa que de golpe te convocan y estás recontento, vas a poder tener un sueldo y no te lo pagan. No, porque encima lo de San Martín, digo, vos sabés que vas a tener un sueldo, quizás haces una obra mucho más chica y ya sabés que no vas a ganar, ¿viste? Totalmente, sí. Y sí, vos estás haciendo dos obras de teatro ahora. Sí, dos obras. Digo, después vamos a hablar de graduados, obviamente, eso lo tenemos que mencionar y todo lo que está generando el programa de tele, pero también está bueno mencionar un poquito los otros trabajos. Y son dos obras de teatro. Una es, quizás, si se quiere, más popular, obviamente, porque también está Dolores Fonsi, que es Isósceles, y la otra es ¿A dónde van los corazones rotos? Sí, exactamente. O sea, estás laburando mucho. Sí. Estás laburando mucho. ¿Por qué agarraste ¿A dónde van los corazones rotos? Digo. ¿Por qué la agarré? Bueno, en realidad era un proyecto que venía ya hace un par de años, que Cintia Dull, que es la directora y dramaturga, lo venía escribiendo y veníamos hablando de esta obra y surgió que la convocaron para el Rojas, porque en principio empezó en un ciclo del Rojas de óperas primas. Sí. Y quizás no hubiese sido lo ideal eso, estrenar en marzo, porque yo tenía todo lo otro, pero no iba a dejar de hacerlo porque me sentía como muy parte de ese proyecto. Y entonces dice como, bueno, hicimos todos el esfuerzo de poder como ir adaptándonos y encontrar ensayos y lo logramos. Y asumo, digo, totalmente desde mi ignorancia, ¿no? Pero debe haber algo en hacer una obra así, de esta forma, es una producción mucho más independiente, algo como muy reconfortante y que te da algo que no te debe dar la tele, también desde el perjuicio, ¿no? Pero digo, la tele al estar en una tira, no sé, bueno, digo, es como que lo sacás al toque y acá hay como otro tipo de preparación, sí, otro sí, tipo, sí. Le pones otra cosa. Sí, es como también, viste, no sé, como un lugar de pertenencia, ¿no? Como yo lo siento así. O sea, el teatro independiente hay todo como, bueno, hay varios grupos, ¿no? Distintos, pero yo me siento afina a un determinado grupo. Que son muchísimas personas, ¿no? Que quizás con las que ni siquiera he trabajado, pero que no sé, voy a ver sus obras, me gusta, bueno, hay como una comunión entre todo eso y me gusta no perder ese contacto y estar ahí porque, bueno, es como, no sé, mi identificación artística está ahí. Después en la tele ya es un lugar más donde uno va a trabajar y que también, bueno, se encuentra con gente espectacular y súper talentosa que aprende un montón, pero bueno, está más relacionado a lo comercial. Pienso en lo que debe haber sido tu formación, obviamente lo pongo como, no sé, en potencial, pero me imagino que hay una cuestión, que debes tener una cuestión con el juego bastante importante a la hora de actuar. No sé si en la tele improvisás mucho, si es así, te quiero preguntar también qué pasa en el teatro, si en el teatro también te permitís improvisar, jugar sobre la letra, cambiar algo dentro de lo que se pueda y sin arruinarle la jodita a los compañeros, sí, ¿no? Claro. Pero ¿lo haces un poco? ¿Te permitís jugar todavía o eso se va perdiendo con el tiempo? No, es así, tal cual. Para mí la actuación está absolutamente relacionada al juego. No, en la tele sí improvisamos un montón. Pero no, en el teatro no, mucho menos porque me matan. No solo mis compañeros, sino la directora, como que estás diciendo. Viste, hay todo como un trabajo mucho más pulido del lenguaje, de la palabra, como para que uno agregue cosas. O sea, por ejemplo, Isósceles es una obra en la que podemos agregar algunas cositas. Como también es más como una comedia, hay algo como de la frescura que tiene que mantenerse, entonces siempre está bueno como de estabilizar un poco al otro, agregarle algo y que, ay, viste, te tome por sorpresa, entonces eso mantiene como eso, esa frescura. Pero en ¿A dónde van los corazones rotos? No, es una obra que la dramaturga es muy obsesiva y nos mata si cambiamos una palabra. ¿Y te agarra un poco esta cuestión de cómo es la obra más chica, si se quiere decir, no, bueno, pero venía a ver esta? Pues sí, te felicita por graduado, te felicita por eso. Sí. Bueno, pero acá tengo otra también. Sí, por supuesto, a mí me dan re ganas que la gente la vea. También no, trato de no obligar mucho porque viste que eso es muy personal, como hay gente que no le gusta el teatro, no lo disfruta. Igual, justo estas dos obras son obras que son súper amenas de ver. Isósceles es muy divertida, tiene así como un ritmo muy dinámico, es muy difícil que alguien se aburra. Y la otra obra es una obra también, dura 50 minutos, como cuenta, es más sensible, más introspectiva, ¿no? Como no tiene esa cosa más efectiva que tiene Isósceles, pero también, o sea, como no son obras, viste que te vayan a embolar o lo que puede llegar a pasar por el teatro, yo eso lo entiendo. Sí, que aparte, me pasa a mí también como espectadora, que a veces digo, ay, me quiero morir. Te clavas con una. Claro, que viste, sí, no, Dios. Pero encima vos seguro los conocés y después tenés que ir a saludar, ¿no? Te hacen felicitaciones. Sí, totalmente. Ayer escuché, te voy a mostrar algo a Violeta y porque ayer lo escuchamos esta propaganda con Anita. Ah, qué lindo. ¿Esto lo tenés vos o te estás desayunando ahora? ¿Qué es eso? ¿Te puedo preguntar por esto? Sí, claro, por supuesto. Propaganda del Guardián. Sí, sí. No me va a salir con voz de locutor, pero Violeta Ortiz Berea, voz de pito y cara de ángel para una gran actriz. Suerte que no me pusieron cara de pito. Voz de ángel. Tal cual. No, y encima, ¿sabés qué? Cuando hice esa nota, mi novio me dijo, tené cuidado con lo que digas porque los titulares son terribles. Bueno, no, esto me lo pusieron ellos. Tené cuidado cómo lo digas. Claro tendría que hablar duro. Claro, tenés que poner una voz más tipo Graciela Duzó. Claro, a ver. Pero ayer lo escuchábamos de la nota y dijimos, ¿pero sabrá de esto? ¿O no? Hay que ver la nota, ¿no? Adentro, ¿qué tal? Qué extraño, ¿no? No más al título que te pones si no das la nota, ¿no? ¡Pum para arriba, ¿no? Pero yo me fui. Ahora la querés abrirlo. Miércoles. A las 7 de la tarde a dar esta nota para que me pague. Se está desayunando con la nota de voz de pito y, sí, y sí, cara sí. De ángel. No, pero cara de ángel. No, sí, está mal. Ahí más o menos la remaron. Está hablando bien, está bastante bien. Está bastante bien. Bueno, lo que está pasando con Grados igual es groso. Mientras yo te busco la nota, sí, ¿no? Sí, pero sí, sí, acá estás, sí. Acá estás. A ver. ¿Cuál es el título? El Little Park no es nada para mí. Ah, mira qué loco. qué importante, ¿no? Bueno, es. Habla mucho de mí esto, sí, exactamente. Little Park, mira. ¿Las fotos te gustaron? Sí, también. Las fotos también. Bien. Sí, no. Es que igual no creo que ni que la chica que haya hecho la nota ni el fotógrafo tengan que ver con esto de la voz de pito. Bueno, son cosas que suceden. Estamos hablando con Violeta Ortiz Berea aquí en Gente Sexy. Vamos a poner una canción y ahora volvemos con un poquito más. Vamos a hablar de graduados y de un par de cositas más. Ahora vamos a escuchar a Kings of Leon, Radioactive. Hacía mucho que no escuchaba este tema, me parece que es muy, pero muy lindo. Yeah. así con el coso. Ajá. Estamos explicando a Violeta. Qué lindo, me encanta. El último furor de este programa, que no sé, lo sacó Calo de algún lugar, las gatetas. Que los oyentes nos mandan sus fotos de pechos y gatitos. Es una nueva moda. Qué lindo, me gusta. Te copa, ¿no? Yo tengo un perrito, pero... pero ya estamos demasiado... Si es chiquito, puede no, ser. También eso va a tener la modalidad perrito. Ahí modalidad perrito. Gatetas, sí, sí, sí. Las gatetas. Las gatetas. ¿Y Anita ya se sacó fotos? No, pero porque creo que no le dije, pero ya se va a sacar. Si no sabes sí, que es la sí, primera. No, tiene material, claro, tiene para hacer. Gatitos, sí, decís. Hay cuatro. Claro. Sí, no, yo pensé que decía tiene. Bueno, es medio... bueno, pero está bien. Bueno, amor, uno lo dice con orgullo. Uno obviamente. Grados va demasiado bien para lo que uno puede imaginarse que le puede ir a una tira. Para la mierda que... ¡No! Bueno, tampoco te pedimos tanto, ¿no? Sonó así. Sí, le va espectacular. Sí, es increíble lo que pasa con el programa. ¿Alguna vez te pasó algo así? Porque yo me imagino que deben ir y como deben estar absolutamente relajados. No te digo que sobrando la situación, pero... No, sí, hay como un clima muy relajado. No. Como también viste que está, no sé, el elenco está conformado así por actores grandes, grandes en edad y también en experiencia, sí. Digo, ¿no? Como no está esa histeria quizás que puede pasar con un grupo, no sé, más juvenil o man, no sé si tiene que ver con eso, pero viste como que es gente de un perfil muy bajo, este Dani, Hender, sí. Nancy Duplá, como que no sé, manejan todo con mucha tranquilidad. Pero hay algo que está buenísimo también, que viste que cuando se arma una tira siempre se imaginan como, bueno, el que va a encabezar tiene que ser alguien que ya haya hecho 40 puntos, claro. Debe ser mega famoso, y Daniel es un actorazo, pero no era tan popular, y de hecho ahora le está pasando que le deben estar quemando la gorra, y me parece que hay algo que está buenísimo, es que funciona con buenos actores. Más allá de si son figuras o no, todos. Sí, eso para mí está bárbaro, como pasó quizás con los Pels, viste, y Mike... cuando pasa, viste, bueno, son los dos casos, son producciones de Sebastián Ortega, o sea, se ve que le apuesta a eso también. Sí, cuando pasa eso es buenísimo. Y aparte, porque más allá de que no sean conocidos, son recontra buenos actores, entonces, como más valorable todavía. Bueno, es lo que pasa, no sé, con Luciano Cáceres también, que mucha gente lo empezó a conocer quizás en El Elegido, y es un pibe que tiene una trayectoria en teatro que es enorme. Sí. Y ahora te sorprende y nada que ver. Y tu personaje es bastante pavota, tiene como una cosa bastante pavota. Ahí también me parece que es una cosa de juego interesante. Sí, me divierto mucho, sí. Es que hay algo como de... A mí me pasa que actuando... No sé, me divierte mucho mostrar como la parte más patética de la persona, ¿viste? Bueno, o por lo menos a mí me causa gracia eso, ¿viste? Como ese tipo de humor, como el lado así más frágil, más torpe, más estúpido de alguien. No me divierte como ser una capa, ¿entendés? Eso me pasa a mí, entonces sí, bueno, digo, más quizás... del antihéroe. Sí. Pero eso lo hacías de chica también, me parece. Me parece que debe tener, porque los personajes que vos hacías en For Five, digo, también tenían como esa cuestión, ¿no? Como una sátira bastante de derrota, de personaje como más loser, si se quiere. Sí. Igual en el For Five como que generalmente hacía personajes más como más autoritarios, más de carácter, o más miserables quizás, pero no tan estúpidos. Ahora, bueno, está pasando eso. Pero no, bueno, también puedo hacer otras cosas, ¿no es cierto? Por supuesto. Bueno, ni sos se les haces medio como una femme fatal de alguna manera. Pero ahí también le metes como una cosa como medio como torpe. Sí, bueno, porque también es así el personaje, porque en realidad en Isóceles lo que pasa es que está dividido en dos partes. Primero es cuando son más pendejitos y después pasan 15 años. Y al principio mi personaje es bastante basureado por el personaje de Dolores, que es como ella es como una genia, así, como una geniecilla, muy super inteligente, aplicada. Claro, súper. Así super 10 y yo no. ¿Vos sos todo lo contrario? Todo lo contrario. Y entonces ella me maltrata bastante y después está mi revancha 15 años después, que yo fui la que triunfo en la vida y bueno, no quiero contar más, así la vienen a ver. Yo le quiero contar a los oyentes, entonces, digo, si les gusta cómo labura Violeta, les gusta lo que ven en la tele, vayan a verla al teatro, porque la verdad es que lo que hace está buenísimo. ¿A dónde van los corazones rotos? Sí, corregime, estamos los jueves a las 20 horas. Ahora se cambió. Bueno, mirá, 20 horas ahí en el extranjero.

que tiene que ver con la espiritualidad, pueden llamar al 4535-7625, pueden grabar mensajes si quieren al 4010-8320. Y después de la columna de espiritualidad, el Fallo Ranking de hoy va a ser de poesía. Epa. Poesía. Usted tiene que entender que si el programa sí. se llama Gente Sexy y claro. lo hacemos Calo y yo, sí. hay una ironía. Si hablamos Hola. De poesía, hay otra ironía. Señores, sépanlo. Ya, no vas a esperar. No, son letras de Neruda. Claro. No. Sí, no. Y bueno, así sucesivamente. El arte de vivir. Ayer se juntaron 100.000, 150.000 personas a respirar y a meditar al aire libre. Es un fenómeno popular interesante de analizar. Digo, yo lo que te quiero pedir, Darío, antes de que empieces a desarrollar, es lo más interesante que podríamos lograr acá. Es no caer en la estigmatización de decir, bueno, es un chante que te vienen a sacar la plata. Como estaría bueno que nos vayamos un poco más allá de eso, a ver qué podemos, a dónde podemos llegar. Me parece que vos sos el ideal igual para hablar de esto. No, pero aparte no me gustan los reduccionismos, y es lo que todo el mundo dice, y también no, tampoco me gustan los lugares comunes. Obvio. Así que todo eso hace que tratemos de pensar por otro lado, digamos, que se junten 150.000 personas a respirar y meditar es un fenómeno. Entonces... reducirlo a es un chanta, no es un chanta, es como pensar que la sociedad de consumo, digamos, entera está todo mal. Claro. Y que, bueno, a ver, ¿qué nos brinda también? Bueno, en el marco de esta sociedad de consumo podemos pensar cosas. A ver, empecemos por algún lado. Hay un retorno de lo religioso. Vos esto ya lo dijiste alguna vez. Hay un retorno de lo religioso. Tal cual. Pero es otro. No es que es otro retorno. Digo, hay un retorno de lo religioso. Esto significa que hay una cultura... racional, laica, donde la razón jugaba un papel omnipresente, donde todo tenía que estar juzgado y explicado por el poder de la ciencia, que ya no alcanza. O sea que nos estamos metiendo como nuevamente en la espiritualidad, pero en formatos nuevos, digamos. Claro, no puede ser que la gente hoy lo que esté haciendo es armar su propia religión recortando y pegando cosas que le quedan cómodas, porque parece que están evitando cuestiones dogmáticas que te complican. Estamos haciendo un sincretismo importante. Ahí da la sensación de que agarro esto de acá, la meditación de allá, esto, y lo voy acomodando a mi vida, más o menos. Claro, puedo seguir siendo como soy, pero... Hay un retorno, empiezo nuevo, hay un retorno de lo religioso... que no significa que retorna a lo religioso tal cual, claro. tal cual era sí. cuando la religión tenía el poder del mundo, que esto es en la Edad Media, digamos. Mira, digo, si vuelve Batman, no vuelve con Adam West, digo, no vuelve con de los 60. Pero vuelve Batman y vuelve adaptado a nuestros tiempos. Acá pasa algo parecido, hay un retorno de lo religioso que vuelve en diferentes formatos. Yo traje tres para charlar con ustedes y contarles cuáles son. Pero lo primero que hay que entender es por qué vuelve lo religioso. Y es muy importante aclarar esto. La cultura religiosa fue una cultura que en su momento era la cultura que explicaba y ordenaba y organizaba la vida pública. Esa cultura religiosa entró en crisis y fue reemplazada y desplazada por la cultura racional. La racionalidad se manifiesta tanto en la ciencia como en la democracia. Sí. Es una racionalidad pública. Esa racionalidad pública que dominó nuestras sociedades en los últimos 300 años y que en general se la conoce con el nombre de modernidad, está en crisis. Bueno, entonces, por algo salta Bergoglio, digo. Cuando totalmente. Viene, está en crisis, ya no alcanza esa razón que había reemplazado a la religión, no nos alcanza para explicar el mundo en el que vivimos. Digamos, uno duda de la razón, porque la razón generó también sus monstruos, porque la razón encontró muchos remedios para las enfermedades, pero la razón hizo la bomba de Hiroshima. La razón generó que nos comuniquemos con todo el mundo de manera veloz, pero la razón destruye el medio ambiente. Yo te quiero preguntar una cosa que tiene que ver con espiritualidad. Y esta cuestión de acercar a la gente de una manera que lo entienda más, que se adapte más a sus gustos. El arte de vivir es algo, si se quiere, nuevo para nosotros. Pero el Rabino Berman, por ejemplo. Son formas novedosas de retorno de lo religioso. Ante esta crisis de la razón, lo religioso reaparece. ¿Cómo reaparece? De diferentes formatos. A ver. Hay un formato que todos conocemos, que es el fundamentalismo. Ese es un formato que está reapareciendo con mucha fuerza. Tampoco nos podemos hacer los sotas con eso. O sea, hay fundamentalismos en todas las religiones, pero además hay fundamentalismos fuertes en creencias, en formas políticas. En lo político está muy marcado el fundamentalismo tremendo, hoy. Tremendo. En los fundamentalismos étnicos, Clemente. O sea, el fundamentalismo como un fenómeno que parecía haber sido desplazado por una cultura más racional, ahora vuelve, y vuelve de la mano de la religión también. El fundamentalismo, no solo el islámico, que es el que más fácil nos resulta a nosotros observar, pero porque están del otro lado, el fundamentalismo cristiano, judío, es tremendo. Las ortodoxias se han apoderado de las religiones tradicionales. Sí, bueno, pero eso es lo que te aleja de la tradición, de la religión tradicional. Digo, yo fui a, cuando laburaba en CQC, fui a la Asunción del Papa. Sí. Era una ceremonia del año 1200. Sí. Era, y no entendías, bueno, aparte que era en latín, pero no entendías nada. Está buenísimo. Pero no es también, digo, no solo el arte de vivir, sino, por ejemplo, no sé, el pastor brasilero, digo, como un montón de cosas más nuevas de religión. No ganaron terreno porque las otras se quedaron en el tiempo. Sí. Digo, como una cosa donde ya tenían el kiosco asegurado y se quedaron ahí con eso. Yo creo que sí. Dando la misa en latín y de repente vinieron los pastores que te exorcizan gente en vivo y te hacen caminar gente, ¿no? Que es como más pragmático, sí, sí. En algún punto lo que no hay, se quedan con esa parte del negocio, ¿no? Tal cual, está bien, Carlos, lo que no hay es una forma de retorno de lo religioso que se haya monopolizado el mercado. Total. Lo que hay es una explosión fragmentaria de formas alternativas o diversas de lo religioso. Sí. Una son los fundamentalismos, la otra es toda esta movida que llegó a nosotros bajo la figura de Ravi Shankar, pero que digamos se amplía a todos estos formatos nuevos de acercamientos religiosos no tradicionales, alternativos, pero que no dejan de tener una metafísica detrás. ¿Qué quiero decir? Que hay algún tipo de fundamento sobrenatural, bueno, obvio. No científico. No, pará, pero... porque la tercera forma de retorno de lo religioso que vamos a hablar, sí, seguramente en la segunda parte, sí, tiene más que ver con un modelo de religiosidad que no tiene que ver con lo sobrenatural, que es muy interesante. Pero lo que trae Ravi Shankar, lo que trae el evangélico del que habla Kahlo, son formas completamente hipermodernizadas y novedosas de acercamiento a lo espiritual, pero que sigue sosteniendo el formato metafísico tradicional. O sea, está la fe en el medio. En algún sentido, hasta cuando hace yoga, y lo digo con todo el amor del mundo a los que hacen yoga, hay una creencia detrás. Tenés que creer que realmente ese trabajo que haces con la respiración y con el cuerpo supone un contacto con algo más. No hay energía, algo, lo que sea, pero algo más. ¿No hay algo medio resultadista también? Como, pero bueno, obvio. Dejó de escabiar por los evangelistas, dejó de tomar la germu por los evangelistas. A mí me parece que respiró y le pasó tal cosa. Hay una diferencia que está bueno también pensar con respecto, porque ponemos dos ejemplos, ¿no? Digo, esto los evangelistas brasileros de la tele y Ravi Shankar. Y el evangelista brasileño, el hermano de la magia blanca y todo eso, apunta a las clases más bajas, digo, total, apunta al más desamparado, si se quiere. Ravi Shankar apunta a los ricos. Totalmente. ¿Viste? Creo porque, que... Digo, pero como estrategia de marketing solamente. Sí, sí, ¿no? Porque digo, la sociedad, según él, es aspiracional. Entonces, uh-huh, primero te apunta a los ricos para que los demás imitemos. Digo, ¿cuánto influyó en estas 150.000 personas que Tinelli lo haya vendido? Y estamos comprando a Tinelli como una persona espiritual. Sí, sí. En ese sentido... Bueno, entre otros, ¿no? En ese sentido, Clemente, ahí sí no hay un cambio. Estamos hablando de nuevos formatos religiosos que, sin embargo, siguen sosteniendo esta manera de relación entre el líder y su gente, que no deja de ser una forma mercantilizada de fidelización de los fieles. Acá sigue existiendo el clientelismo, sigue existiendo el mercado de la creencia, que es una típica forma en que la religión en Occidente se ha venido manifestando. Y en ese sentido no hay cambio. Me parece que hay una tercera manera de pensar el retorno de lo religioso, que es la que voy a proponer después, que es la que me parece que puede romper esto, porque hay un tema en todo lo que estamos diciendo. Ravi Shankar, el arte de vivir, el sacerdote evangélico brasilero y todos los que quieran, en el fondo siguen haciendo una propuesta que tiene la misma lógica, dos puntos: quiere dar respuestas. Claro. Quieren dar respuestas para mejorar la vida, para mejorar la vida de una parte del mundo, para que los ricos sean felices, para que los pobres no vean su pobreza, lo que quieran. Pero dan respuestas, se manejan desde la certeza. Y hay que pensar realmente si hoy en día la religiosidad tiene que ver con la certeza o tiene que ver con otra cosa. A mí me llama la atención que es medio cíclico todo, ¿no? Porque esto que nosotros vemos ahora de Sri Sri con Tinelli es lo mismo que pasó con el maestro de Sri Sri, el Maharishi, que llevó a los Beatles a la India, que los ponía a ellos en la foto adelante de los otros alumnos que no eran famosos y que los quería, los paseaba por helicóptero. Es lo mismo que ahora hacen con Macri, con los programas de Tinelli. Uh-huh. Y esta cuestión de la mirada occidental sobre lo que es hindú, el budismo, es que lo relacionamos con la psicodelia, con drogas, temas uh-huh. locos, tenemos comer sí. lechuga. ¿Tucu? ¿Sabes qué sensación me da a mí? Yo a veces lo pienso y lo pongo casi en la misma línea que un iPhone, que un uh-huh. par de zapas o una marca de ropa no que, el iPhone se, en esto. Que se pone de moda, ¿entendés? Uh-huh. A veces me parece que también pasa por ese lado. O sea, estás perteneciendo a un club. Que lo aspiracional va hasta ahí. O sea, que hay gran parte de esos 150.000 que fueron solamente porque está bueno haber ido y no porque buscan espiritualidad uh-huh. o que les hace bien respirar. Me da esa sensación puntualmente con esto, ¿no? Con lo del arte de vivir. Perfecto, no, simplemente decir que en ese sentido la religión también lo que constituye es una identidad. Uh-huh. Lo que uno tiene que hurgar un poco es cuál es el propósito que hay detrás. Las identidades nacionales nos dan un tipo de identidad a través de la figura de la nación, pero las identidades, las culturales a través de nuestra identificación con la música o con el arte, el tema es que en la identidad religiosa, ¿qué se juega atrás? Claro. Tradicionalmente en las identidades religiosas lo que se juega es un propósito, sentido de la vida, que termina siendo totalizante. Y esto es lo que en general en una sociedad democrática preocupa, la totalización del sentido. Los fundamentalismos te llevan a ese lugar. Yo entre el fundamentalismo fascista y el neoespiritualismo sí. capitalista, siempre me quedo con el capitalismo. Seguro, bienvenido porque, si sucede conviene. Totalmente, ¿no? O sea, entre las dos, pero me parece que hay otras maneras, ¿no? Vamos a continuar en instantes. Charlando con Darío Stansriver. Este fundamentalismo quizás no es malo, ser fundamentalista de Nirvana. Hola, Polo. Muchos mensajes que nos llegan al hashtag Gente Sexy y a nuestra cuenta de Twitter. Acá, por ejemplo, uno dice, no solo lo vemos a Tinelli como alguien espiritual, sino también a Macri. No estoy tan seguro que a Macri lo veamos como alguien espiritual. Yo no estoy tan seguro. Bueno, hay que ver la relación entre la espiritualidad y la política, ¿no? Sí. Que bueno, acá en Argentina vos nombraste el caso del Rabino Berman. El Rabino Berman, digamos, que bueno, no es justamente ni yo Darío, ni como judío, ni como argentino, ni como judío argentino, como lo quieras comulgar, esa identidad rara que conflictiva y hermosa que tenemos muchos judíos argentinos, no me siento identificado con él. Sin embargo, me parece que, bueno, es alguien que ha llegado a la función pública, porque es legislador, sí, desde la religión. Y es muy interesante porque él no deja de lado el discurso religioso. Él tiene un discurso espiritual en todo lo que dice sobre la Argentina. Tiene un libro, Clemente, sobre la Argentina, donde lo que hace es tomar párrafos enteros del Antiguo Testamento y como adaptarlos a la realidad argentina, como para que la Argentina se transforme. Igual hay algo que hace que, digo, tiene un juego de palabras que lo utiliza siempre, que para mí ya, digo, no es lo mismo la columna de Darío que el Darío de la columna, ¿no? Analicemos cómo se pone Darío en la columna, ¿no? Como, y siempre lo mismo, ¿viste? Y yo te quiero decir, mi primer novia fue una columna. Y yo tengo, pero porque se rascaba. Nosotros teníamos un amigo en común. Sí. No le gustaba nada. Tenemos. Sí, tenemos. No lo conocemos mucho, pero no le gustaba nada. Era muy religioso y no le gustaba nada lo que hacía. Pero bueno, no importa, eso es otra discusión. Hay una tercera forma de retorno del espíritu. Sí, ¿no? Quería explicar algo antes, digo, por algunos mensajes que llegaron y por las cosas, lo que se viene diciendo. A ver, yo lo que quiero es separar, creo que todos estamos en esta línea, y si no, que alguien lo grite, me parece importante separar. Cualquier persona que puede tener una búsqueda espiritual y que sienta que esa búsqueda espiritual pueda canalizarse en la respiración, en el yoga, en la meditación, de la mercantilización y uso político de la avenida de Ravi Shankar and Company, que me parece que es otra lógica y que tenemos todo el derecho a desconfiar de esa lógica independientemente de lo otro. O sea, acá no estamos criticando a cualquiera que encuentra en la meditación una manera de mejorar su conexión consigo mismo, porque me parece validísima como cualquier otra forma de relacionarse con uno. Ahora, acá está claramente manifestándose otra lógica, que es la típica lógica de la mercantilización de las creencias y además de su uso político. Ahora, que las 150.000 personas que fueron ayer respondan a ese uso político, yo hasta estoy a favor de ellas. Digo, a la política también hay que usarla. Pero, digo, con esto de la mercantilización, ¿no vendían en Fevida cosas? ¿Vos no viste eso? Yo vi en Clarín que tenían unos puestitos adentro, no sé de quién era, no sé quién iba de plata, pero había fotos de mujeres comprando ropas. Tipo Feria de las Naciones. Tipo Feria de las Naciones. Está bien. Sí. Pero a ver, ahí yo me pongo más nihilista, Clemente. Digamos, ¿qué actividad hoy? Es decir, el Vaticano tiene. Por eso, ¿qué actividad de lo humano hoy no está mercantilizada? Uh-huh. Hasta el amor está mercantilizado. Es escúchame. Y seguramente pensaron en unos puestos de Chori, pero no era el lugar, ¿no? Claro. Bueno, vamos a la tercera posición. Más que la tercera posición, digamos, lo que realmente hoy está pasando, me parece muy interesante, es una nueva forma de retorno de lo religioso, y esto es tal vez lo más difícil, vamos a tratar de explicarlo, que es que donde lo religioso no tiene que ver con la verdad, no tiene que ver con la verdad, no hace falta creer o no creer en Dios para tener algún tipo de dimensión religiosa en la vida. Eso es algo que nos hace ruido, porque para nosotros una dimensión religiosa empieza y termina en la convicción de que Dios existe. Uno, ¿cómo podés ser religioso y no creer en una verdad? Bueno, sí, se puede. Lo que pasa es que hay que salir del pensamiento binario, hay que pensarlo de otra manera. Por ejemplo, tiro tres tips. La primera, tranquilamente todos somos conscientes que mucho de nuestra identidad se juega en una proveniencia religiosa. Todos nosotros seguro el 24 de diciembre festejamos Navidad y no creemos en Dios. Sí, vale. ¿Y qué tiene que ver? No, pero digo, a ver, ¿qué tiene que ver? O sea, no necesito creer ni en Papá Noel ni en Dios, o sea, no necesito de una verdad epistemológica afirmar la existencia de Dios para que una fiesta que tiene en su origen el valor de la hospitalidad, de la generosidad, del amor, sea una fiesta que a mí me atraviese. Entonces, hay un pensador italiano que se llama Gianni Vattimo que dice, hay que rehabilitar esta figura del medio creyente, entender que nosotros somos hijos de una cultura que viene estructurada desde el discurso religioso. Ahora, hay que quitarle a la religiosidad ese carácter metafísico, autoritario, dogmático, y quedarnos con valores positivos. El modo en que el cristianismo, digamos, trabajó y trabaja el amor, si vos lo desposees de toda la suntuosidad, pero lo que pasa es que ya no lo puedes desposeer de eso. Ese es el problema que tienen las religiones, digo. Por eso después para mí la Navidad es juntarme con amigos. Perfecto, pero es la Navidad para vos. Hay algo religioso puesto ahí que no es la religión, no está Dios ni Papá Noel, pero fluye en vos ciertos sentimientos. ¿Ves una típica película de Bill Murray escapándose de los fantasmas? Y algo te toca, o sea, esa Navidad... Pero me toca por lo religioso, me toca porque me remite a cuando realmente creía que iba a venir Papá Noel, digo. Ese es el tema. Tal vez lo religioso tenga que ver con cierta melancolía también, ¿no? La muerte de Dios, entre comillas, dejó un agujero. Y aunque nosotros ya no creamos en él, algo falta. Y en ese sentido quiero tirar este tercer tip. Tal vez lo espiritual tenga que ver justamente con la incertidumbre y no con la certeza. Tal vez la vida espiritual del individuo es que todos somos conscientes, que somos finitos, que no tenemos todas las respuestas, y lo espiritual pasa por ahí, por estar cada vez más abiertos a nuevas preguntas, animarnos a preguntarnos más e incluso a conmovernos con la pregunta aunque no tengamos respuesta. ¿Y no será también abrirnos, digo, la lógica del arte de vivir a que todo nos chupa un huevo? Yo creo, a ver si sucede, conviene, digo, me parece, a mí me resulta, creo, muy liviano el si yo sucede, creo que conviene. Yo creo que sí, por eso me parece que no es una opción que genere una espiritualidad abierta o una espiritualidad que conecte con la incertidumbre, que es por donde a mí me parece que va el camino de lo espiritual, porque si el camino de lo espiritual termina encorsetado en los mismos dogmas religiosos, pero con otro packaging, caemos en lo mismo. Ese formato religioso no funcionó. Y entonces, hacerle como un golpe de maquillaje y traerlo adaptado a los nuevos tiempos y a la nueva sociedad capitalista global, no ganamos nada. Por eso me parece que no debemos tampoco abandonar la lucha por la espiritualidad. Lo digo como agnóstico, lo digo como escéptico. Digamos, yo creo en la espiritualidad, pero no creo en la espiritualidad de las respuestas dogmáticas y cerradas. Creo que la espiritualidad es una manera de abrir el mundo y de que los que hoy dominan el mundo no hagan con vos lo que quieran. Pero entonces remite a una espiritualidad que busca más lo incierto que lo cierto y que se apoya más en la pregunta que en la respuesta. Bueno, qué lujo que tener a Darío Stanzreiber en este programa. Realmente está buenísima la columna que hace todos los lunes. Bolazo, maestro. Gracias. No, por favor. La columna va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com. Seguramente hay algún videíto con algo más de Darío. Vamos a seguir hablando a lo largo de todos los lunes de un montón de tópicos que están en la boca de todos, y analizarlos desde un lugar filosófico siempre es interesante. Algún día hablaremos de fútbol también, bilardismo versus menotismo y otras cuestiones. Sigan ninguneando el programa de Ford, sigan ninguneándolo. Algún día se analizará el programa de Ford, que ahora estuvo Jesucristo Superstar también. Yo me animo a analizar cualquier cosa. Eso dijo Rocco Siffredi. ¿Sabes qué te voy a pedir, Vale? Porque no te lo pedí fuera de aire. Pues lo veo acá en la lista y la verdad me genera mucha curiosidad. Western de Ataque 77, acústico, en lo de Gillespie. Vamos a darnos un gustito y en instantes el Falo Ranking en Gente Sexy. la historia de cada día, siempre el mismo guión, trabas y burocracia, qué frustración, lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final, feliz, en este film, los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos gracias, amiguitos de la Argentina, Amenábar 1501, esquina Virrey, Olaguer y Feliu, 4783-0617. Darío se está llevando media docena de facturas. Lo puedes encontrar en facebook.com/panadería.argentina, en su sitio web www.clargentina.com. Gracias, amigos de la Argentina, por acompañarnos todos los días. Che, Silvina Analía Ruiz, DNI 33457554. Vos sos la que se va a ir a Linkin, a ver a Linkin Park a México, con Maitena. Te lo estamos recordando. Esto ya se ha anunciado, pero siempre es bueno recordarlo, Silvina Analía Ruiz. Y quiero decir una cosa más: mañana en la transición entre Day Tripper y Gente Sexy, vamos a hablar. ¿De qué? Algunos ya lo ha puesto en Twitter y todo eso, pero vamos a dar fecha, lugar, horario de la visita de una gran banda inglesa a la Argentina. ¿Qué banda, por Dios? Pulp, no, que no, después lo hablamos. Somos eso que nace. Se reproduce. Y jamás muere. Somos Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. En Rock and Pop, Eddie Van Halen bajo bisturí. El guitarrista de Van Halen fue sometido de urgencia a una cirugía por diverticulitis, una inflamación en la zona de los intestinos. Eddie deberá permanecer en reposo durante los próximos 4 o 6 meses. Eso significa que Van Halen tuvo que posponer toda su gira para el año que viene. Noticias del Rock. Más noticias en fmrockandpop.com. Tu amor por el rock se merece un rapidito. Espacio publicitario. Si de verdad llega el fin de todos los tiempos y el mundo se termina, ¿qué les hará pensar que ellos sí sobrevivirán? Pues, de una forma u otra, ellos están preparados. Y tú, Prepes, nueva serie, estreno, miércoles 5 de septiembre a las 11 de la noche en Nandío. No te apresures y deja que fluya. Ya no te apresures. Ríe, nuevo disco, deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre, en todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional.

Dejó a su nena con lincheras para ir a tener sexo, ¿eh? Esto ocurrió obviamente en el estado de Arizona, ¿eh? Donde una mujer, claro, ¿dónde más?, fue arrestada porque le dio dos latas de cerveza a unos indigentes como pago por el cuidado de su hijo mientras ella se iba a hulear con un señor. ¿Cuántos años tenía el pibe? 18. Seis. Okay. Bien, sin dormir miraron 92 películas en 200 horas, ¿eh? Bueno, que es la historia de tu vida, Carlos. Es básicamente mi adolescencia, sí. Dos hombres ganaron una competencia organizada por una cadena de cines en Bolivia. Bueno, dicen que allá es bastante más barata, ¿no? Si tu pieza es violeta, te vas a cansar de mojar, ¿eh? Aparentemente les cuente una encuesta inglesa. Arrojó el dato que los cuartos pintados de color púrpura, sí, aumentan y mejoran la cantidad y calidad de sexo. Posta. El relevo también agrega que las sábanas de seda suman considerablemente al placer de hacerlo. No uso sábana de seda. Bueno, ¿quién usa sábana de seda? Sí. Hasta el 2012. Y violeta me da muy... No sé qué hacer, que no te está haciendo una pinturería. Violeta me da muy lugar de depilación igual a sí, mí. Sí, ¿eh? Sí, aparte trae connotaciones que no son las más felices. Y por último... Sí. Vendían droga en dos comercios ubicados en la misma cuadra. ¿Sí? Sí. Allanaron dos comercios en el barrio Liniers, confiscaron varias dosis de cocaína y se detuvieron a dos personas, una de nombre Fernando Godoy y una mujer llamada Blanca Roca. Me jodés, el nombre artístico. Blanca Roca, impresionante. Calo, gracias por informarnos. Señores, ya se viene el Palo Ranking, sí. Ahora Rod, el gran Rod con Hot Legs. Y en instantes el Palo Ranking dedicado a la poesía en la música. Como este tema, por ejemplo, ¿no? También. Espacio publicitario.

los inescrutables no van a entrar, ¿no? Digo, no tenés nadie que se llame Luis Alberto, por ejemplo. Para nada, ah, no, absolutamente, no me lo permitiría, okay, jamás. A menos que Islas grabe un disco. Claro, okay, jamás, ¿eh? Okay, jamás, bien, perfecto, jamás, perfecto. Jamás. Nunca, genial. Nunca. Bueno, jamás. está clarísimo. Por la duda, Dios señor. No, está bien. Me conoces. Carlos, sí, Solari, justamente por eso lo está diciendo. Bien, un poco. Estamos listos para comenzar el Falo Ranking dedicado a la poesía. El puesto número 10 es el problema del tema que se graba en muchos idiomas. Sí. Cuando cae al español, no termina teniendo mucho sentido lo que está diciendo el pibe. Ok. Uh-huh. Vamos. Comienza el Falo Ranking, señoras y señores. Con todo. Poesía. Poesía. ¿Qué es esta poronga? Se escucha un silbato atrás. Sí, ¿no? Esto es Ricky Martin. Ricky Martin. Sí. ¿Cuál es este de Ricky Martin? Este es el tema del Mundial 98. La Copa de la Vida. Ale, ale, sí, ale. Claro, acá hay un tema. Matías. Ale, ale, ale. Escuchemos la letra, por lo menos hasta llegar a. Tú y yo, ale, ale, ale. Claro. Yo no lo puedo relacionar con el fútbol. Tú y yo, ale, ale, ale. Es como poner a gozar el cuerpo con el boom. Claro. Pero estamos hablando de un mundial. Escucha. Para ver. La vida es pura pasión. La vida es... No me... ¿Es pura pasión o es una pasión la vida? La vida es una pasión, hay que llenar... Copa de amor. Copa de amor. Está bien, loco. Pará. No. Tengo bien películas de Sasha Grey. Pará, a ver. Partido, ¿dónde jugaron Caín y Abel? No es un partido cruel. Claro, eso es un partido. Me parece que terminó por goleada. Pero... La Copa del Amor, y siempre con el tema del amor. Pero Hunter vs. Kramer es héroes entonces, bueno. Si Caín y Abel es un partido. Para sobrevivir y luchar por ella. Ale, ale, ale. Está bien, porque era Francia, ale, go, ale. Go, go. Ale, ale. Bueno, es por ese go, go, go. Mirá, arriba lo hace Manu Chao y lo bancás, papá. Arriba va. Y el mundo está de pie, así dice, ¿no? Arriba va, ¿qué? No sé. Es como, vamos arriba. Arriba va y los 40, claro. Los 40 de la FIFA. Claro. Está bien. Bueno, ¿lo bancamos? Sí, yo lo banco. Yo también sabía que lo banco. No, yo no. No. Ah, pero no, voto toma, dividido. Toma. Bueno, voto dividido. Puesto número 9. Falo Ranking, hoy poesía. No necesita presentación, ¿no? ¿Cuál es este? Este, claro. Ah, poesía. A ver. ¿Cómo se bailaba la música? Lo importante es lo que te quiere decir la canción, ¿eh? Claro, por el eso. El mensaje, digo, la poesía no tiene por qué ser directa. Lo que importa es el estribillo, ¿no? Lo que importa es el estribillo. Vamos a llegar a... Estos son los calzones rotos. Los calzones rotos. ¿Bailaron alguna vez de la manera que se bailaba esto? Como trotando. Claro, es imposible, te morís. Escuchá. Cola, cuídate la cola. No se entiende bien, ¿eh? Cola, sola. Me gusta. Nunca la dejes sola, ¿qué, boludo? ¿Cómo hace para dejarla sola? No, te decía que el próximo me dejes para el puesto número 8, que quiero hacer una breve introducción. Pará que me mata el... ¡Cuídate la cola! ¡Cuídate la cola! Pará, ¿vos tenés idea de qué dice aparte de ese estribo? ¿Qué más dice? No, pero... ¡Ah! ¡Voyo Valle! ¿Explican por qué? ¡La cola! ¡Cuídate la cola! ¡Nunca la dejes sola! ¡Cuídate la cola! ¿Cómo se va a tatuar, eh? Me imagino, ¿no? Me lleva como directamente a la tribuna de Feliz Domingo. Sí, claro. Y aparece Robertito Funes. Creo que sí, creo que ya sin Soldán. Sí. Y con... ¿Esto no es un cover de Bob Dylan? Nada, mentira, no. Para. Sí, a ver. En el puesto número 8 va a sonar una canción que debió sonar hace mucho tiempo, sí, en esta radio. Fines de los 90 había una marca de ropa que se llamaba Cubre Tus Huesos. Sí, ¿no? Sí, que editaba, sí, bandas under, sí, de la escena punk rock local. Sí. Esta banda, quiero que dejarlo en silencio, quiero que escuches la letra. Esta banda se llama Guascor. Muy lindo. Es un personaje de He-Man, boludo. Sí, yo lo banco profundamente. Es hermoso, es hermoso. Perdón, hermoso. Acá se calzones roteó un toque, Sí, bueno, era punk, ska, hardcore, viste que era todo parte del mismo movimiento. ¿Dónde están los de Huáscar hoy? Porque estaría bueno, ¿no? Que vuelvan. Es hermoso. No se entiende bien, sí, no se entiende bien lo que no quiere decir. No, claro, acá tenemos poesía. ¿La bancamos? Sí, sí, banco. Sí. Pará, sí, y acuídate la cola también. Acuídate la cola también. El tema dura muy poquito, pero quiero también que escuche la gente los botes del cantante para hacer scat. Ahora. Ahora en el mismo tema. Ya, ahora. Vamos a llegar. Hoy es poesía el palo ranking. El corazón yo lo tengo. ¡Mala fama! Van Fame. Adelfa ya sabe cuál es el puesto número uno. Este muchacho hablaba así. Es el número uno. Este muchacho hablaba así por gusto. Sí, sí. Me mata el güiro. Sí. Acá está la poesía. Acá. No me cabe el conchetaje. No me cabe el conchetaje. Tomatila. ¿Quién es ese genio? Mala fama. Y acá me muero. Yo nací acá y acá me muero. Y mismo acá hay una cuestión hermosa. Lo que viene ahora, ¿eh? Robertito farfaneado. Siempre seré zarpado de Argentina. Bueno, ¿te acordás? Fanático del Diego y fan club de nuestro vino. Acá había un grupo llamado Hermes que tenía un disco llamado Argentino hasta las bolas. Sí, total. Puesto número 6. Arde, papi. Bueno, ya está, ¿no? Eso ha muerto. Acá, arte papi. Claro, arte papi, total. Arte papi. Hay que hacer una columna de arte solo para que tenga ese nombre. Sí. Arte papi. ¿Por qué se escucha ese jadeo atrás, boludo? Sí. Porque es Bárbara de Venus. Claro, era Bárbara, presentadora del canal Venus. Y bueno, con el correr de las apariciones de la chica en pantalla, como que empezó a ganar. ¿Pero qué dice la letra? Porque lo que importa acá es la letra. Y este es el cantante de Desacados. No, de Tony 70. Ah, mira. Le quiero preguntar a Fiorella Sargenti. Sí. Si en esa época saberse la letra de este tema era grosso para una minita. No, una minita no, pero sí nos la cantaban todo el tiempo. Ah. Te sacabas el buzo, Valvera. Arde, papi. ¿La bancamos? Sí, por supuesto. Yo creo que hay una noche. Sí. ¿Fío, la bancás? Sí, la banco, la banco. Bueno, primer bonus track. Primer bonus track. El tuyo, a ver. Primer bonus track que trajo Alessi. Solo tú sabes bien quién. Shakira. Acá hay un tema porque Shakira dice. No creo. Explota, ¿no? No creo en Venus ni en Marte. Sí. No creo en Carlos Marx. Sí. No creo en Jean-Paul Sartre. No creo en Brian Weiss. ¿Qué tiene que ver Brian Weiss con Marx? Bueno, con estaba Sartre, de moda, era así, pero déjala. Es un poco triste porque solo creen el chabón. El otro día hablaba con mi novia. Hay un flagelo de minas que creen que imitan bien a Shakira. Y así es. No, yo sé, ¿sabes dónde tengo? ¿Sabes dónde tengo? Que soy muy buena imitando a Shakira. No, tenés razón totalmente. Un flagelo de minas que creen que no pueden imitar. Y dan vergüenza ajena, sepan. No. Si no bancamos al puesto número 5, me voy ahora. No, pará, el otro bonus track ahora. Esta es una canción. Ven y prepara el fuego, asqueroso. Este tema lo escuché yo por primera vez el otro día, no lo podía creer. Este es el mejor tema de la historia. Totalmente. ¿Alguien dijo que es una cultural? No, esto es impresionante. Tiene que ser la cortina del palo ranking a partir de ahora, me parece. Pero la letra, calá la letra. Hagamos un asado. ¡Tomemos el té! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos el té! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos el té! ¡Hagamos un asado! ¡En tu casa, cantalo! ¡Hagamos un asado! ¡Tomemos Fernet! Levantar el volumen del auto, se va a bajar la ventanilla, man. Atento a la letra, la poesía. Porque en algún momento agrega algo. ¡Hagamos un asado! Esto es como la naranja mecánica, entra. La consigna es clara. Compremos unos chinchulines, peguemos una dama. Peguemos una dama, Juana. Hagamos un asado. Es impresionante. Hace falta que lo bailen como robotitos. Yo lo bailo como mensaje. Como robotito Funes. Hay una parte que me gusta mucho que va a venir ahora. Compremos una pizza. ¡No! ¡Hacemos mondongo! ¡No! ¡Comemos puchero! ¡No! ¡Entonces qué hacemos! ¡Hagamos un asado! ¡Comemos perdí! Vamos al puesto número 5. Bueno, las heces se la donaron a una entidad de Venezuela. No, obvio. 2 minutos. Impresionante. ¿Van a tocar acá? Sí. Señor. Van a tocar acá. Sí, los amo. Sobre todo porque en esta canción riman cerveza con cerveza. Totalmente. Capo, total. Espectacular. Es la banda que va a tocar acá. Así se lo conoce dentro. Estás en el kiosco tomando una cerveza. Corre el tiempo, seguís con la cerveza. A lo lejos se ve una patrulla. ¡Alguien grita! La problemática, ¿no? La problemática. Eso es sí. Espectacular. Sí, temazo. Sí. Temazo. No hay forma de no bancar a 2 minutos. No hay forma. Documentos, acompáñenme. Está muy bien. Demasiado tarde. Aparte, re va, los pibes. Sí. Los 90, la birra, el barrio. Espectacular. Con Valentina en cine, sí, no. Hola. Bueno, maestro, era maravilloso. Era una. Un momento. Era una gloria este día. Alucinante, Cada vez que suena 2 minutos en Gente Sexy, todo el mundo empieza. No, espectacular, a full. Bueno, maravilloso. Yo tenía un novio que me dedicaba a temas de 2 minutos. Ah, el que te decía Fiorella, sí, yo te adoro. Sí, lo metía a la letra. Era el mismo. Sacaba la cerveza. Sacaba la cerveza, todo por mí. Ginebra. Era el mismo que... Yo te adoro. Ah, verdad. Era el mismo que te escupías del escenario. ¿Tenías uno así? No, ese. Ah. Sí, bueno. Qué lindo, Vamos al puesto número 4. Vamos al puesto número 4. Oh. Impresionante. Qué lindo. Es la máxima presión en la que de la revista. Los auténticos decadentes. Está muy bien. Se encontraron una gran analogía, ¿no? Muy cuidada también. También muy cuidada. No logramos saber de qué hablan. A ver, vamos a ver. Impresionante. ¿Cómo se instaló aparte? El marrón. Decime una cosa, pensad 2 segundos. El marrón. Si le dicen marrón es un bajón, es un, o sea, está sucio. Claro. Claramente hablan de los billetes de 100 austral. Claro. Esto estaría relacionado con el tema anterior de lo que había que cuidar. Ponele. Sí, claro. Quiero mandarle un abrazo enorme a Pablo Camaití, que el otro día escuché con él. Hagamos un asado, tomemos fernet. Y que hoy iba a debutar haciendo el resumen de Visión 7 en Canal 7. No, así que para él lo mejor, cambio, ¿no? Un abrazo enorme. Entre al marrón. No le digan el marrón, por favor, muchachos, allá. No, están escuchando. No le digan el marrón. Pero lo peor es que se le decía en un momento el marrón. Es un bajón. Es muy feo. La imagen es horrible. Qué lindo marrón. No sé si estará, pero a ver, déjame ver porque no te quiero adelantar nada. Perfecto. No está la de la vela, vas a soplar y se te va a empapar, ¿no? No. Esa también podría entrar tranquilamente. Tranquilamente. Vamos al puesto número 3, ¿no? También, no bancamos este tema y me voy, No, maestro. No sé si se entiende, pero a Ricky le gustaba Angie de Grande Paz. Le gustaba, claro, el personaje que encarnaba la Julieta Pasari. La pendeja que trabaja en Grande Paz. Claro. Es hermoso esto. Es hermoso, es una canción. Pará, escuchémosla un toque, por favor. Es hermoso, Bueno, lo bancamos profundamente, problema hasta las últimas consecuencias. Sí. Espectacular. Bueno, termina el tema. Internet tuvo una cuestión que dio a conocer algunas cosas, sí, y la llevó a una masividad relativa, pero vamos a ir al puesto número 2. No, pues Miguel Mora está escuchando y pregunta si está acabaré su de tus tetas de gato sucio. ¡No! ¡Oxisaca! ¡No, maestro! ¡No! ¡No! estaban en un canal de Escobar. Está enojado, le rompieron estaba el corazón. Enojado, claro. No la banda, búsquenla si no la conocen en YouTube, porque es hermoso el video. Oxisacre, sí. Martín el seductor, Quique de Funeral, que no era el guitarrista original, sino que el otro se ha ido a la colimba. Bueno, ya entendimos. Ok. Bueno, ¿quién era el puesto número uno? El puesto número uno nunca lo pusimos a este tipo, y es el flagelo de la música. En general. En general, okay. De todo, de la vida. Yo no, ya me quedo sin palabras. Bueno, tiene su baldosón. Tiene su baldosón. En Callao y Córdoba. Esto lo ponemos como ejemplo de algo que es una porquería, ¿eh? No es que... No. Nos parece maravilloso. Ya, desde ya no lo bancamos. Nunca. Tu reputación son las primeras. Aparte, esto es como... Es tremendo. Aparte, enamora a alguien. Llevarte a la cama. Está bien, digo, no, si el éxito sirvió para que no te lo cruces por la calle Florida, está fenómeno. Vamos arriba, claro. Pero te lo cruzás. Claro. Te lo cruzás. No puedo dejar de pensar en jirones de ciruela en tus sábanas. También. Mira, esos jirones de ciruela. Jirones de ciruela en tus sábanas. Una vez al mes. Esa no es la que se suicida la cigüeña, ¿no? No, esa es la que dice. Esa. Que relacionando todas las columnas de hoy, también en el coso de Fevida vendían copas menstruales. No sé por qué lo vi en el diario. Amo copa aramba. En lugar de usar coso, tú usas esta que es la lavás. Te metes como un vasito. ¿Qué? Te metes un vasito plástico. Bueno, eso es culpa de para vampiros eso. Me muero acá de la copa. Sí, eso es que hay que lavarlos de plástico de colorcito. No, la copa menstrual. No, pues culpa de Arjona. Copa menstrual. Todo culpa de Arjona. Culpa de Arjona cada vez por mes, ¿no? Señores, esto fue el Falo Ranking del día de hoy. Ni vamos a analizar la copa. No, es una porquería. Y vamos a salir del Falo Ranking con un clásico. Rocky del metal. Quedan más cosas en Gente Sexy, ¿eh? No sea mal. Pedimos, señores. ¿Ya? Quédate a escuchar Rock and Cross con Mariano Clos. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Fini, Ayelen y Gaby en la producción, el Tucu, Fiorella, Calo. Gracias. Alexis Valido, gracias, querido. No, gracias por invitarme. Espectacular. Todo lo que hicimos en el programa va a estar en nuestro blog. Y vos no te vas a presentar. Otra vez no te presentás. No seas tan modesto. Me estás razón. Hablando ahí desde que empezó el programa. No sabemos cómo te llamas. Te pido perdón. Y nos gustaría saber. ¿Quiere que le diga cómo me llamo? ¿Por qué no dice cómo se llama? Todo lo que salió en este programa va a estar en nuestro blog, en gentesexy.fmrockandpop.com, que tiene videos, secciones, alegría, todo está ahí, un diseño maravilloso. Quédate a escuchar Rock and Cross con Mariano Clos. Chau, amiguitos, hasta mañana. Varios allanamientos, la policía desbarató una banda de rompehuesos, delincuentes dedicados a estafar compañías de seguros. 5 personas fueron detenidas, entre ellos 2 abogados. Fueron más de 57 los damnificados por el robo a cajas del Banco Macro. En relación al hecho ocurrido en la madrugada del sábado en la sucursal peatonal San Martín de Santa Fe, la entidad comunicó que desde hoy comenzó a atender a la totalidad de las personas que pudo contactar. La ciudad de Buenos Aires reglamentó hoy el procedimiento para la interrupción de embarazos en los casos contemplados por la ley, según una resolución firmada el jueves último por el ministro de Salud porteño, Jorge Lemus. La medida hecha pública hoy establece los pasos a seguir para los casos en los que una mujer busque abortar porque corre peligro su salud o porque fue víctima de una violación. En el rock. Como en la venta minorista, la clave está en el volumen. Lunes a viernes, 21 horas. Pone el equipo al palo. Esta noche no pasa. Eduardo de la Puente y Maitena Boitis despachan al por mayor. De esta noche no pasa. Lunes a viernes, 21 horas. Solo por Rock and Pop. Donde el rock vive. El rock tiene un asunto que atender. Espacio publicitario. Las combo ofertas te esperan en Burger King. Por solo 22 pesos tenés combo clásica o combo cheddar, con papas, gaseosa y el increíble sabor de la carne a la parrilla. Entonces, ¿cuál elegís hoy? Combo ofertas, solo en Burger King. Viví la Copa Davis en Teise Sports. Semifinal Argentina-República Checa. En vivo. Del 14 al 16 de septiembre. Vivíla también en Teise Sports HD. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop, 95.9.